by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Sí, super fregón. Es el primer programa. ¡Qué emoción! Obvio. ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? ¿Por qué no me avisas antes? ¡Ah! Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Te habla tu amiga Duchi, alias La Queen. Yo tengo un nickname para mi alias. Es como mi Talk Gamer. Es parte de crear una simulación, esa que nos brindan los videojuegos y que nos permite concebir una proyección más amplia de nosotros mismos. ¿Te ha pasado? Estoy muy contenta, muy feliz y agradecida porque hoy estrenamos este espacio. Espacio que nos abre la puerta Resistencia Radio. Vamos a tener una colaboración y nos vamos a abrir al universo gamer. Te cuento de qué se trata este proyecto. Vamos a hablar sobre las novedades de la industria del entretenimiento digital. También vamos a hablar acerca de videojuegos, vamos a hacer análisis, te voy a dar recomendaciones. Y por supuesto, acompañaremos este viaje neuronal con una variada selección musical. Cuando comenzaba a desarrollar la idea de este primer programa, me preguntaba si a estas alturas existía alguien que no sepa qué es un videojuego. Por un instante lo dudé, pero segundos más tarde pensé que sí existe. Existe quien no sepa, derivado de esta brecha cultural y generacional. Recientemente fui testigo que hay personas que aún no tienen una cuenta de correo o que se les dificulta navegar en la web. Y puede ser que haya alguien por ahí que a lo mejor ya esté curioseando en este mundo y que de plano no tenga ni idea. ¿O existe otra posibilidad? Tal vez quieras invitar a tus papás o a las tías a que conozcan este mundillo. Y pues adelante, juntemos una bandota y seamos incluyentes. Ahora que estamos en una época que nos toca estar más tiempo en casa, definitivamente los videojuegos son una gran alternativa para no morir aburridos e incluir dentro de las actividades que tenemos día con día. Definitivamente los videojuegos son una gran alternativa para no morir aburridos en casa. O sea, dejen de estarse picando los ojos, ¿ok? Y bueno, estas actividades las puedes incluir dentro de tu rutina y así darle un refresh al entretenimiento. Además, que esta diversión no respeta edad ni sexo, y mucho menos tiene fronteras. Y te cuento que yo soy testigo de ello, porque viviendo en Canadá he conectado con jugadores de otros continentes, y tengo seguidores en varias partes del mundo. Por lo tanto, todos aquí somos bienvenidos en esta comunidad. Y ahora sí, te cuento brevemente qué es un videojuego. Un videojuego es una aplicación donde interactúan uno o más jugadores. Está orientada 100% al entretenimiento, que a través de ciertos mandos o controles nos permiten simular experiencias en la pantalla, ya sea la de un televisor, una computadora o un dispositivo electrónico. Y por experiencia propia te digo que los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento porque es como crear tu propia película, ya que nosotros como usuarios nos involucramos activamente con el contenido. Y bueno, como todo este rollo es una simulación, vamos a instalarnos y bien. Ahora, ¿recuerdas en la película de Rocky cuando él salía a entrenar? ¿Cómo sonaba la canción Gonna Fly Now? Bueno, algo similar me pasa a mí. Cuando estoy en mi shooter looter favorito, estoy configurando mi siguiente partida. Pongo una canción así que me inspira, es un rollo así medio motivacional. De la banda neerlandesa creada en 1981 y que son considerados los pioneros en fusionar el gothic rock, el synth pop, el new wave, dando pie al dark wave. Te presento entonces mi cóctel energético. una canción que fue lanzada en 2006 por la banda Clan of Cymox del disco Breaking Point, la rolita She is Dangerous. Wow. Heartbeat by The Queen. Estamos de vuelta. ¿Y qué te pareció mi beat? Locochón, ¿no? Seguramente tú también tienes el tuyo. Y bien, ya que hemos retrocedido en el tiempo con esta canción, vamos a ponernos en modo full vintage, ¿ok? Y hagamos un recorrido por la historia de los videojuegos, que todo geek o newbie debe conocer. Y en esta primera emisión vamos a configurar una línea del tiempo. Vamos a hacer base en cada década para conocer lo más destacado del nacimiento y evolución de los videojuegos. Y por supuesto, acompañado de los éxitos que sonaban por aquellos años. Y en esta simulación, en mi máquina del tiempo, le doy play a una partida guardada con anterioridad de la humanidad. Se dibuja ahora la línea del tiempo y arrancamos en la década de los 50s. Para situarnos con la sociedad de aquella época, estos son algunos de los sucesos que trascendieron. Por ejemplo, aparece el primer televisor a color en Estados Unidos. Descubren la estructura del ADN. Publican la primera revista de Playboy. Surge la creación de la NASA. Es la época dorada del rock and roll. Surge también la primera tarjeta de crédito. Y en el ámbito de los videojuegos, nos situamos posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Después de la aparición de los primeros ordenadores, por ahí existía un estudiante en la Universidad de Cambridge llamado Alexander Shafto Douglas, mejor conocido por Sandy. Y fue en el año de 1952 cuando se inventa OXXO. Y ojito, México, no es esa tienda donde uno puede ir después de medianoche a hacer los compas en las filas cuando estás reabasteciendo los insumos para la party, ¿ok? OXXO es un juego de tic-tac-toe que se convierte en el primer videojuego gráfico en ejecutarse en un ordenador y se manejaba a través de un controlador telefónico giratorio. Esos controladores a muchos nos tocaron usarlos. Yo recuerdo en mi infancia, cuando tomaba el teléfono de casa para hacer una llamada, metía mi dedo en ese disco para marcar y giraba ese controlador muchos años atrás ya. Y momento Generación X. Sé que el nombre se parece a su app, que ha sido todo un éxito en la actualidad, el TikTok. Pero no. Este juego es otra cosa, así que relax. No crean que han descubierto el hilo, porque no está relacionada de ninguna forma con esta app. Tic-tac-toe es un juego y la app TikTok es otra cosa. El juego consiste en que dos jugadores se turnan para dibujar un 0 y una X, respectivamente, en un cuadrado de una cuadrícula que consta de 9 cuadrados. ¿Te suena? El ganador es el primer jugador en obtener 3 de los mismos símbolos seguidos. Si viajamos, por ejemplo, a la etapa escolar, seguramente lo jugabas en alguna libreta con lápiz, lo que comúnmente se conoce como jugar al gato. Y precisamente, dibujábamos el cuadrante y al ganar se dibujaba otra línea para marcar los símbolos continuos. Pues ahí está el origen de ese juego, que muchos durante tantas décadas hemos jugado en momentos en que esperamos o que estamos de ociosos, ¿no? Damos otro brinquito hacia el año de 1958, cuando fue desarrollado Tennis for Two por William Higginbotham y se convirtió en el foco de atención. Y las dos únicas ocasiones en que fue mostrado al público que acudió al Brookhaven National Laboratory. ¿Te imaginas? Fue un momento como estar detrás de la vitrina y no poder tocarlo. ¡Qué terrible! Bueno, pues este juego constaba en una línea horizontal, que era el campo de juego, y otra pequeña vertical en el centro del campo, representando la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y golpearla. ¡Crash! And the winner is... ¡Tuchi! Sin duda alguna, los 50s fue una época que marca una transición importante en la humanidad. Una década que comenzaba con grandes invenciones en varios sectores. Y en la música, por ejemplo, los tocadiscos automáticos. Y también Elvis Presley grabando su primer disco usando dos grabadoras para reproducir el efecto de retraso de audio llamado splashback, que se convertiría en el sonido típico del rockabilly. Y ya que referenciamos al rey del rock en esta época, seleccioné una canción que fue controversial, ya que estudiosos del género la citan como una referencia homoerótica, o sea, que sugería un romance gay entre las rejas. Vamos con esta rolita, pero antes vas a imaginar a tus abuelos o a tus papás, jóvenes aún, muy open mind y armando las retas con el Loxo, escuchando el top 10 de 1957. Y a continuación le damos play al rey del rock and roll, Elvis Presley, con su Jailhouse Rock. Swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Escuchando Resistencia Radio, oídos libres. Ahora configuro la máquina del tiempo y vamos a dar un salto hacia la década de los 70s. En el mundo se vivía el regreso del Apolo 13 a la Tierra, fabrican los primeros disquets, calculadoras, Betamax y VHS. Deep Throat encumbra el cine porno. También sale la saga de los Star Wars, El Exorcista, El Padrino. Nacen los gigantes de la industria Apple y Microsoft. Nace el primer bebé probeta, la música disco y Sony lanza el Walkman. Y en el área de los videojuegos se lanzan a nivel comercial. Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, un ingeniero alemán quien saca en 1972 la Magnavox Odyssey, la primera consola doméstica de la historia. Este juego ya era una joya para su época, porque constaba de un aparato que se conectaba a la televisión con dos controladores rectangulares, a modo de mando, y la consola venía con un set de 6 cartuchos, La Odyssey era una máquina muy simple, no tenía procesador ni unidad de memoria, porque no emitía sonido alguno, no guardaba ni el progreso de los jugadores. Se anotaban los puntos en una libreta. Los gráficos eran tan primitivos que el set con el que vendían la consola incluía unas plantillas transparentes con dibujos de colores que se pegaban en la pantalla del televisor. Un mismo cartucho se podía jugar con diferentes plantillas. El set incluía también billetes, fichas de póker, dados y cartones, como si se tratara de un juego de mesa. Tuvo muchísimo éxito y desató la fiebre del ping-pong, y compañías en todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. ¿Te imaginas a los chavitos de aquella época así de, con permiso, voy a pegar mis stickers en el televisor? Y el papá, ¡no! Vas a dejar pegamento en la pantalla, ¿y cómo voy a ver mi fútbol? Ese mismo año, Nolan Bushnell y Ted Devney fundan la empresa Atari en Silicon Valley. Bushnell juega el ping-pong de la Magnavox y pensó que podía hacer algo mejor, y puso manos a la obra junto al ingeniero L. Alarcon y crean Pong, que este juego está basado en el deporte y simula un tenis de mesa. Y para testearlo, instalaron un prototipo en una taberna local con un televisor y una cajita donde caían las moneditas que la gente introducía cuando quería jugar una partida. Al día siguiente, llaman para decir que la máquina se había descompuesto. Y ¡oh, sorpresa! No se había estropeado. El único problema fue que no cabían más monedas en la caja. Había sido un éxito, lo que llevó a sus creadores a ampliar sus instalaciones con el objetivo de crear 100 máquinas por día. Y al final de 1974 lograron expandir el imperio Pong con 10.000 unidades repartidas por todo Estados Unidos. Pero esto duró muy poco, ya que la competencia hizo imitaciones e impidió el dominio del mercado para Atari. De ahí surge la idea de hacer una versión doméstica del Pong, y esta versión ya incluía un microchip. Y las tiendas de almacén Sears, lo que conocemos en México como Sears, fueron las que los distribuyeron para la Navidad del 75, siendo un parteaguas para que en 1977 sacaran la consola Atari VCS, que revolucionó la era de los videojuegos. Pero este proyecto fue financiado por la venta de la misma empresa Atari a la Warner Communications en $28 millones. Año siguiente, en el 78, aparece el éxito de arcade Space Invaders de la compañía japonesa Taito. Y pronto llegó una lluvia de juegos espaciales matamarcianos, tanto para arcade como para las consolas de segunda generación, como la ya mencionada Atari VCS, la Intellivision de Mattel o la ColecoVision. La industria de los ordenadores portátiles estaba en auge, y los videojuegos no fueron indiferentes a estos. ¿Te puedes imaginar la euforia de los geeks de la época? Seguramente la sociedad de aquella época se decía, nos está alcanzando la modernidad, o algo así como, ya nos alcanzó el futuro. Y probablemente muchos imaginaron, tal vez influenciados por películas como Odisea en el Espacio del 68, dirigida por Stanley Kubrick, o como los libros clásicos de la literatura de ficción Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y una prueba de ello, de que ya estaban en modo futurista, es la siguiente canción, que a mí en lo personal me encanta, I Feel Love de Donna Summer. En mayo del 77 lanza su quinto disco, álbum que nace con la idea de evocar una década musical diferente, y en especial para este tema el equipo tenía como meta crear un estado de ánimo futurista, empleando un sintetizador Moog. Y por esos años, Donna Summer ya era censurada por ser una cantante erótica, sexy y sensual. Y aquí en Beat by the Queen, de reina a reina, le hago un homenaje. Ahora cierra los ojos y que comience I feel love. Estás escuchando Resistencia Radio, oídos libres. Uf, qué rolita. A muchas generaciones nos pone en modo feeling y bailando, ¿no? Por ejemplo, hizo una declaración Brian Eno, el colaborador de David Bowie. Dijo que este sencillo iba a cambiar el sonido de la música club durante 15 años y más o menos estuvo en lo correcto. Y un fenómeno similar, casi paralelo, pasó en los 80s, donde nos vamos a situar ahora. Una década de contrastes entre las tragedias como la Guerra Fría, Chernobyl, el SIDA, pero también de grandes avances y descubrimientos como la PC, el Internet, la caída del Muro de Berlín, década donde nace la voz que estás oyendo. Y en estos años maravillosos, la compañía Namco Ltd. lanza Pac-Man, quien obtuvo el récord Guinness por el videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos. Y se hizo tan famoso que llegó a tener su propia serie de dibujos animados. ¿Quién diría que una rebanada de pizza iba a ser la inspiración para crear este legendario videojuego? Y todo esto pasó cuando el creador Toru Iwatani estaba comiendo pizza y de repente le vino la idea del personaje. Y el nombre también se derivó de esta acción, o momento, digamos. Porque en japonés existe una palabra curiosa, puk puk, que se usa para referirse a la acción de masticar haciendo ruido. Esto hizo que en Japón se llamara Pukman y de ahí Pac-Man, que haría su debut el 22 de mayo de 1980. Y vaya que Pac-Man trascendió, ya que hubo una banda que tocaba diversos géneros como el funk, gospel, jazz, soul, blues, psicodelia, pop, rock and roll y música africana. Fueron candidatos al Grammy durante 17 veces y ganaron 6 veces. Obtuvieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1981 esta canción fue elegida como el primer sencillo del álbum. Te voy a dar otras pistas. Y la crítica emitida por los Rolling Stone los llamó innovadores, precisos pero sensuales, calculados pero galvanizados. Cambiaron el pop de la gente de color. VH1 los describió como una de las mejores bandas de la historia. El crítico Whitney Pastorek de Entertainment Weekly dice: realmente me encanta esta canción, especialmente la pequeña voz de la computadora de fondo. Es como si Pac-Man cobrara vida en el boogie. Y bueno, voy a hacer una declaración. Es preciso decirlo, chicuelines que anden por ahí. Si esta banda no te gusta, debes saber qué hizo escuela. Así es que está bien si no te gusta, pero por lo menos guarda el dato para tu cultura musical. De nada. Y bueno, te voy a comentar, esta canción fue mi hit en la infancia. Me pone groovy. Proyectan tanta energía en el escenario, una algarabía desbordable. Casi, casi que me hacen bailar involuntariamente. Y también me da como un exceso de alegría. Por ejemplo, cuando vi el video original en aquella época, me impactó. Con esos efectos especiales, parecía como si los cantantes estuvieran dentro de un videojuego, que a su vez estaban dentro de la pista de baile. Y ahí te va la última pista. Esta banda te conecta con 3 de los 5 elementos: tierra, viento y fuego. ¡Epa! Seguro ya adivinaste. Muy bien. Esa canción que recuerda a un Pac-Man es de Air, Wind and Fire con su Let's Groove. Comenzamos. Estás escuchando Resistencia Radio, oídos libres. Un año después aparece otro super éxito, Donkey Kong, un juego de arcade creado por la empresa japonesa Nintendo, concebida por Shigeru Miyamoto, que crearía juegos que pasarían a la historia como, seguramente recordarás, Super Mario o The Legend of Zelda. La industria de los videojuegos había llegado a su época de oro y en 1982 surge la empresa Activision y lanza Pitfall, que es considerado el primer juego de plataforma. Para estas fechas el mercado ya estaba saturado y todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, en algunos casos. Y la burbuja estaba a punto de estallar. Muchas empresas comenzaron a producir muchos juegos de bajísima calidad, llegando a ocasionar una notable reducción en las ventas y la confianza del consumidor, por supuesto. Lo que hizo que Atari en secreto planeara una sepultura de muchos cartuchos de videojuegos deficientes, consolas y computadoras. Fueron enterrados en una vertiente en Nuevo México, en Estados Unidos. Las acciones de Atari cayeron y la Warner, que había comprado Atari, acabó por venderla. Diablos, esto era como el game over de la industria. ¿Pero qué crees? Estando en la industria del videojuego, se activó la segunda vida. Y esta logró recuperar la estabilidad que había perdido gracias a una nueva consola que empezó a dominar el mercado japonés en 1983. ¿Y quién crees que fue el ángel guardián? La consola Family Computer, o Famicom, que 2 años más tarde sería rebautizada con otro nombre y otro aspecto para recuperar el mercado norteamericano. Era la Nintendo Entertainment System, lo que comúnmente se llama la Nintendo NES. La NES es una consola de 8 bits, pertenecientes a la tercera generación. Esta consola le dio para hacer una saga con su personaje icónico, Mario Bros. De ahí le siguió el Mario Bros. 2 y el Mario Bros. 3. El juego trata de dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una linda princesa. A la NES se le ha considerado la consola más exitosa de su época. Y un dato curioso adicional, en el año del 87, una encuesta realizada por los Estados Unidos a los niños reconocían más a Mario Bros. Que al famoso ratón Mickey Mouse. ¡Wow! Y otra gran táctica de negocio fue que Nintendo insertó un circuito en cada consola y otra en cada cartucho con licencia oficial. El chip de la consola no detectaba al cartucho y entonces simplemente este no funcionaba. Y así Nintendo creó su monopolio de la industria. O sea, que adiós al pirata Morgan. O sea, la piratería. Y bueno, así creció exponencialmente su catálogo con títulos como el Final Fantasy, el Mega Man, el Punch-Out, Double Dragon, entre otros títulos más. Y mientras la NES era la más exitosa de la época, una banda de rock británica ya estaba en la cumbre de su carrera. Es considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música. Obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica, que evolucionó hacia el rock progresivo y el rock sinfónico. La letra de sus canciones se destaca por su alto contenido filosófico, la experimentación sónica y, por supuesto, el gran espectáculo que ofrecían en sus shows en vivo. Y no sé tú, pero yo propongo que este día, el 23 de mayo del 82, quede como efeméride por el lanzamiento de la película Pink Floyd The Wall, dirigida por el director británico Alan Parker. El guion fue escrito por Roger Waters y está basada en el álbum con el mismo nombre del 79. La película tiene un alto contenido surrealista, perturbador, secuencias animadas, situaciones sexuales, violencia y gore, y se convirtió en una película de culto. Y a modo de confesión, mi imaginación está a 1000 por hora. Por aquellos años cuando vi la película, esas imágenes de las flores simulando un acto sexual sucumbieron en mi infancia. Realmente la perturbaron. ¿Y sabes qué? Ahora que lo pienso, este guión bien podría servir como base para la creación de un videojuego, con esas animaciones, con el gore y, por supuesto, como banda sonora la discografía del grupo. Es más, ya vi la historia. Nuestro personaje lo personalizamos como una estrella de rock. La misión será rescatar al papá de Waters y para llegar a él debemos atravesar varias guerras en distintos mundos salidos de las mismas animaciones de la película. Las armas disparando al ritmo de la música, que ese concepto ya existe en el mercado. Por ejemplo, Borderlands 3 tiene un arma que sonoriza la batalla. Bueno, parece que ya me cambié de la máquina del tiempo a una máquina espacial, ¿no? Y rompamos las bocinas con Another Brick in the Wall. No doubt. Estás escuchando Resistencia Radio, oídos libres. En el 85, a la par de la NES, otras empresas japonesas dedicaron al negocio de las arcade y se situó entre los más importantes del mercado, produciendo una serie de títulos de enorme éxito, que destacó por encima de otras como Capcom y su clásico Ghost and Goblins, Mega Man, Final Fight o Street Fighter. Entre otras compañías estuvo la Konami con el título de IREM, Chaleco, CNK y Sega con el juego de carrera del OutRun. Inolvidable, ese juego donde nos sentábamos al volante en un Ferrari rojo testarrosa, descapotable, con una mujer rubia como acompañante, mientras la máquina simulaba movimientos reales. Y se me figura que esa pareja que va dentro del Ferrari testarrosa va cantando a todo pulmón de Talk Talk, It's My Life. Vaya, vaya. Vaya que recordar es volver a vivir. Gracias a esa infalible máquina del tiempo, la música. He dicho, he de confesar que estuve en un gran dilema porque elegir un par de canciones de los 80s es muy, muy difícil. Fue muy complicado porque en esta época estábamos desbordados de genios musicales. Pero tendremos más, lo prometo. Nos acercamos al final de este programa, pero esta línea del tiempo continuará. Faltan por recorrer otros eventos de esta industria. Si eres un old navy, removí tu memoria. Si eres un neo gamer, aprendiste. Yo, por ejemplo, regresé a los 80s y recordé mis primeros contactos con los videojuegos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de acudir a esos lugares que llamaban las chispas. Era un recinto geek, la catedral de la diversión, el pórtico de la Matrix. Habían maquinitas de videojuegos con diversos géneros. Uf, qué buena experiencia de mi infancia. El lugar tenía la música a un volumen muy, muy, muy alto. Todo estaba alfombrado, la iluminación eran luces de neón. Era un lugar padrísimo de ensueño. La tienda de golosinas olía a palomitas de maíz recién hechas. Y junto a la fuente de sodas estaba la tienda de regalos. Lo recuerdo muy bien. Cada maquinita que usabas, al final te daba unos boletitos. Y esos boletitos, entre más tuvieras, los ibas a catafixiar por un regalo. Y obvio, si tenías más boletitos, el regalo era más grande y de mejor calidad. Después, otro contacto que tuve fue... no recuerdo exactamente qué año, pero los Reyes Magos me trajeron el Atari 2600. Y vaya que fueron horas y horas de diversión. Nos derretíamos los ojos hasta la madrugada, mis hermanos y yo. Y cuando este aparatito dejó de funcionar, saltamos al Nintendo NES. Tenía una diversión auténtica con el Mario. Mario 1, Mario 2, Mario 3... Y ahí se nos unió mi papá y mi mamá. ¡Qué buenos tiempos! Me despido ahora sí y te invito a que me sigas en mis redes sociales, que será el medio de contacto. Lo que gustes compartir o aportar referente al contenido de este programa será bienvenido. Y recuerda, juega con medida y canta en exceso. Este fue el punch de la reina, o mejor dicho, fue el beat by the queen. Y me despido con esta canción de Eurythmics, Sweet Dreams. Hasta la próxima. Some of them want to get used by by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.